En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Hola amigos de Trajines, muchas gracias por recibirnos en sus hogares nuevamente con este programa que desde las ciencias sociales intenta dar una nueva perspectiva, una perspectiva diferente de los fenómenos sociales, históricos, acercándonos y acercándolos a ustedes también a las últimas propuestas, relecturas y en general el acontecer de las ciencias sociales. En esta oportunidad les hablaremos en primer lugar sobre las conferencias que dictó aquí en Bolivia, aquí en La Paz, el sociólogo francés Michel Viviorca. Michel Viviorca es un sociólogo muy conocido que ha publicado muchos trabajos. Entre sus últimos libros podemos mencionar el libro que se llama La Diferencia. Durante su estancia en Bolivia participó en dos conferencias ofrecidas por el Museo de Etnografía y Folclore. La primera conferencia, que tuvo lugar el 11 de abril, se llamó Diferencia y Multiculturalidad. Esta conferencia contó con la participación de Rosana Barragán, además del sociólogo Viviorca. La segunda conferencia, que fue el 14 de abril, se llamó Racismo y Globalización. En esta conferencia participaron, además de Viviorca, el antropólogo Javier Albó y el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera. Debemos mencionar también que, aprovechando su estadía en nuestra ciudad, Viviorca dictó dos talleres. El primero se llamó Tendencias de la Sociología Contemporánea. Contó con el apoyo del CIDES, el posgrado de Ciencias para el Desarrollo. También ofreció un taller sobre racismo con el apoyo y el auspicio del Defensor del Pueblo. Cabe aclarar también que en este conjunto de conferencias participaron varias instituciones. Una de ellas y la más importante, indudablemente, ha sido y es el Programa de Investigaciones Estratégicas en Bolivia, PIEB, con el director Godofredo Sandoval y Nadia Gutiérrez. Este conjunto de conferencias y talleres ha sido entonces el resultado del apoyo, del auspicio del PIEB, del auspicio y el apoyo de instituciones francesas, como por ejemplo el IRD, y también el rol fundamental que ha tenido la Alianza Francesa, que de hecho ha acogido en dos de los talleres que se han realizado. Por otra parte, ha contado también con otras instituciones bolivianas. Es importante rescatar, nos parece, este apoyo y esta coordinación interinstitucional en fenómenos de esta naturaleza. El MUSEF, por su parte, ha sido también escenario de dos de las más grandes conferencias, una sobre la diferencia y otra sobre el racismo. Pero empecemos con hablándoles de un libro como el de la diferencia, que ha dado lugar justamente a la primera conferencia grande que tuvo lugar la semana pasada. Este libro, La Diferencia, ha sido publicado, traducido y publicado hace ya algunos años por la editorial Plural. Y es un libro que se caracteriza por tener un contenido denso, pero muy claro. El autor realmente tiene un trabajo excepcional en el sentido de relatar toda la complejidad que implica el tratamiento de la diversidad cultural, de lo que se llama el multiculturalismo, de la diferencia cultural, desde varios puntos de vista y analizando desde distintos ángulos y desde distintas entradas todo el tema del multiculturalismo. De hecho, aborda la diferencia cultural en sus tres registros, es decir, cómo el multiculturalismo ha abordado la diferencia cultural, cómo se analiza la diferencia cultural desde la sociología y la historia, por un lado, desde la filosofía y la política, por otro lado, desde el punto de vista jurídico también. Y de hecho, este libro de la diferencia analiza también y nos permite ver una serie de tipologías de las identidades colectivas. Y uno puede encontrar entonces fenómenos variados de identidades diversas, como por ejemplo identidades culturales no solo de grupos, diríamos acá en nuestro lenguaje, grupos originarios, sino lo que pasa también con los grupos, por ejemplo, que migran. Y sabemos hoy que el fenómeno de la migración y de la migración transnacional es sumamente importante en todo el mundo. Es un fenómeno absolutamente global y globalizado. Y permite y da todas las herramientas para comprender también las múltiples experiencias que significan el arraigo y desarraigo de sus lugares de origen, la construcción de comunidades transnacionales, lo que se llama también las diásporas, ¿no? Es decir, gente que está distribuida, que pertenece a un origen y está distribuida en diferentes lugares, cómo se van construyendo estas diásporas, pero cómo también pueden desaparecer estas diásporas, cómo viven distintas minorías en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y cómo se van creando y recreando las identidades colectivas y a través de las diferentes generaciones. Este es un preámbulo que creo que toca gran parte, ¿no es cierto?, de los temas o de los temas más importantes que ha tratado su conferencia. Hablando justamente sobre el fenómeno de la migración y de la diáspora, fue precisamente con este tema que comenzó su conferencia Viviorca. Nos contaba que el estudio sobre el multiculturalismo nació en Canadá a partir de los años 60, a raíz de que, como sabemos, en Canadá coexisten dos culturas, la cultura francesa y la cultura anglo, que eso da lugar a que en Quebec se dé el fenómeno del bilingüismo. A raíz de la implementación o el intento de implementación por parte del Estado de un sistema legal uniforme tanto para la cultura anglo como la francesa, surgieron problemas para poder aplicar este sistema legal. Nos decía Viviorca que los funcionarios del Estado se dieron cuenta que en realidad lo que acontecía en Canadá era un fenómeno de multiculturalismo. Y a raíz de este problema se pretendió desde el Estado un modo de acoger las distintas identidades étnicas que coexisten en Canadá. A partir de esta introducción es que Viviorca va desarrollando todo el asunto del multiculturalismo y el individualismo, por otro lado. Nos decía también que los legisladores del Canadá aceptaron, como todos los países de corte de democracias liberales, solo toman en cuenta el individualismo, pero en realidad los individuos no son abstracciones que se pueden acomodar a fórmulas políticas y legislativas, sino que los individuos, en toda su identidad personal, forman también conjuntos culturales, forman grupos con identidades comunes. De esta manera, el multiculturalismo cuestiona las formas de dominación globalizadoras tanto dentro de un Estado que intenta tener sistemas legales, sistemas legislativos que intentan uniformizar a las distintas culturas que habitan en un Estado, como dentro del espacio macro del mundo globalizado. Nos decía que estas tendencias globalizadoras son criticadas por las nuevas formas de planificar estados y naciones que agrupan muchos grupos culturales. Claro, y es precisamente este enfrentamiento frente a la diversidad cultural, que para Michel Viborca es fundamental y que ningún Estado, ningún científico social, ningún intelectual y nadie, ¿no es cierto?, puede hoy ignorar. Nos decía que la diversidad cultural, el hecho de que hablemos, por lo tanto, de diferentes identidades, y por eso el libro se llama La Diferencia, es algo que en nuestras sociedades modernas o posmodernas tenemos que enfrentar y tenemos que vivir y convivir con estas diferencias. Ahora, la particularidad, y eso me pareció a mí muy interesante, es que en general en este debate del multiculturalismo se ha dado, ¿no es cierto?, en general una oposición y un antagonismo entre, por un lado, los derechos universales y la homogeneidad cultural. Es decir, cuando hablamos de estados-naciones, en general se habla de una homogeneidad cultural que pertenece a un orden republicano, y en este orden republicano los individuos tienen derechos como ciudadanos y estos derechos son universales. Es básicamente la imagen, por ejemplo, del estado-nación francés. Y de hecho le podemos preguntar aquí a Verónica, que justamente conoce muy bien el tema en Francia, por ella estar estudiando en Francia y conocer la realidad francesa muy de cerca, que justamente en Francia no se habla tanto del multiculturalismo, sino se habla de la república, ¿no? Entonces este ideal de la república. Justamente, además es un debate súper candente en Francia, y además que lleva años en vigor. Y es un debate muy, muy delicado, porque si hay algo por lo cual Francia puede estar orgullosa de alguna manera es por su republicanismo, ¿no? Que además ha sido exportado y reexportado en América Latina, en África. Entonces es un el republicanismo que se basa en la no exclusión y en la igualdad. Pues por algo la divisa es libertad, igualdad y fraternidad. Y es un sistema jurídico, social, cultural, que está basado en la igualdad, ya sea a nivel cultural. Es decir, que todos los ciudadanos franceses son iguales en la ciudadanía que detienen, ¿no? O sea, en derechos y deberes. Entonces, lo cual, o sea, plantea un grave problema, y un problema, o sea, que de hecho no se logra solucionar, porque si nos quedamos en el marco del republicanismo universal, es decir, el que ha exportado Francia, de derechos y deberes iguales para todos los ciudadanos, entonces no habría espacio para la diferencia, para ningún tipo de diferencia, ni positiva ni negativa. Es decir, que no podía haber una legislación de tipo de corte discriminación positiva, o sea, discriminatoria, pero positivamente para algunos grupos, justamente de inmigrantes que se encuentran en una situación desfavorecida con respecto a los locales, ¿no? A los franceses autóctonos. Lo que pasa es que ha llegado un momento en Francia en el que se han dicho, en fin, bueno, sí, nuestro republicanismo, o sea, ya no puede ser tan universal porque nuestro sistema está en quiebre. O sea, es decir, hay gente que está de facto excluida, y para equilibrar la situación hay que crear dispositivos de discriminación positiva. Entonces, desde hace algunos años, bastantes ya, hay leyes de discriminación positiva, tanto para a nivel educativo como para acceder a algunos bienes, para acceder a una vivienda. Entonces se ha quebrado ese paradigma del republicanismo, y ahora Francia pues ya no es, o sea, filosóficamente ya no es república, ¿no? Es un sistema que finalmente ha tenido que adaptarse. Claro, está en debate, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que Viborca también hacía referencia, que uno de los países tal vez más donde hay mayor oposición a cualquier política del multiculturalismo o asociada al multiculturalismo es en Francia, justamente por este orden basado indudablemente en el individuo, en los derechos universales, y porque se cree que para ser iguales habría que hacer abstracción de las particularidades, ¿no? Es decir, para que todos seamos iguales, para que exista una plena igualdad absoluta, habría que ser abstracción de cualquier tipo de diferencia, y que esa es la garantía de tener una igualdad. mientras que hoy más bien la tendencia es no podemos ser iguales porque en los hechos nuestras condiciones o puntos de partida son diferentes. Entonces hay que tener, ¿no es cierto?, acciones que políticas estatales de todo un país, de todo un estado, de toda una nación, que vayan a beneficiar a determinados grupos y sectores para que estén en mejores condiciones que otros que han sufrido la discriminación o tienen condiciones, ¿no es cierto?, que son resultado de políticas discriminatorias de distinta índole. Ahora, lo interesante de Michelle Viborca es que justamente en todo este debate entre multiculturalismo asociado a la no solo a la aceptación de la diversidad cultural, sino a la profunda creencia y a la profunda convicción de que hay que respetar también las diferencias culturales y hay que privilegiar, por lo tanto, a determinados grupos. Lo que dice Michelle Viborca es que este tipo de multiculturalismo versus, ¿no es cierto?, el orden republicano, el ciudadano, los derechos universales, no deben plantearse como dos cosas antagónicas, ¿no? Y en general el debate siempre se había planteado así, ¿no? O estás por los derechos universales y por los derechos de todos los hombres y mujeres, deberíamos añadir, o estás por el relativismo cultural. Y eso, por ejemplo, se expresa claramente en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? O sea, a las mujeres en el África, por ejemplo, les hacen un corte del clítoris, ¿no es cierto? Y se va a respetar eso en nombre de la diversidad cultural, en nombre de la cultura, o se va más bien apelando a un derecho universal, se va a condenar y prohibir, ¿no? Entonces, claramente se oponen en muchos de estos temas esta visión. Entonces, en general, en nombre de los derechos universales, puedes condenar ciertas prácticas y en nombre de los relativismos culturales puedes defender ciertas otras. Entonces, en general, se plantea como un antagonismo que puede llegar, en este caso extremo, por ejemplo, realmente a oponerse uno u otro. Y lo que Michelle Viborca señala es que, de hecho, no hay tanto este antagonismo, que, de hecho, podemos decir que los individuos, en primer lugar, no son tan individuos o tan átomos, sino que también son parte de identidades colectivas, y que en todo este debate, además, ha sido tan fuerte este debate, en los que han participado filósofos, han participado, por ejemplo, una persona aquí muy conocida en el ámbito político, es Kim Lika, que es un liberal, que ha planteado el multiculturalismo también, y él es canadiense, entonces uno de los abanderados del multiculturalismo. Luego está Rawls, que ha escrito un libro que se llama Teoría de la Justicia, y Michelle Walzer también. Entonces, que ha habido tanto debate entre toda esta gente a nivel mundial, y lo interesante de todo esto es de que han sido tantas las críticas de uno y otro bando, pero estas críticas han sido tomadas en cuenta de uno y otro bando. Por lo tanto, que hoy ya los, digamos, liberales, no podemos oponer en un lado a liberales y en otro lado, diríamos, a comunitaristas, ¿no? Comunitaristas serían los que defienden las diferencias culturales y están a favor justamente de la diferencia. Entonces, antes se oponían, por lo tanto, liberales, por un lado, que plantean el individuo, los derechos universales, y por otro lado, comunitaristas. Y para Viborca, esta oposición ya no es tan así, sino que se ha dado tal el debate y han enriquecido cada uno sus posiciones, que resulta que hoy podemos tener liberales comunitaristas y comunitaristas liberales. Entonces, es como que esa parte a mí me ha parecido muy importante, porque siempre en el caso de muchas reuniones a las que yo he asistido, uno se estanca, ¿no? O estás a favor de los derechos universales o estás a favor de estos particularismos que pueden justificar, qué sé yo, una muertes, por ejemplo, también la pena de muerte. Y acá lo que vemos es que Ambos han llegado más o menos a ciertos consensos e indudablemente no puedes justificar la muerte, pero tampoco puedes decir que solo existe el individuo desligado, digamos, de todo grupo, y que somos parte de grupos de parentesco, somos parte de grupos identitarios, somos partes de jóvenes, de mujeres, etcétera, etcétera, y que hoy por hoy es absolutamente importante tener en cuenta esta dimensión más bien colectiva. También apuntando acerca de esto en que ya no es tanta la tan maniquea la diferencia entre los que propugnan los derechos universales, el individualismo dentro de un marco del liberalismo, digamos, y los que por otro lado plantean el comunitarismo. Y Bjorka en un momento en su conferencia nos decía que el individualismo permite promover las especificidades culturales, con lo que de alguna manera se estaría perdiendo, desvirtuando aquel concepto de que el individualista tiende a por lo mismo de que se mueve en un espacio de que se propone a la sociedad totalizante o homogénea. El individualismo ya no tiene ese carácter de ser una cosa universal, sino que más bien plantea la necesidad de tener especificidades dentro de cada identidad cultural, lo que parece un punto muy importante dentro de este debate del multiculturalismo. Claro, y también de lo que se habló es de las experiencias que existen, ¿no? Y volviendo al tema de Francia, también muy crítico ante su propia sociedad, lo cual era muy interesante. Él comentaba que en un momento dado él tuvo mucha oposición en Francia y comentaba que indudablemente todo el tema, por ejemplo, de la migración del África y del Magreb a Francia está cambiando, ¿no? O está poniendo por lo menos en el debate, ¿no es cierto?, todos estos temas. Todos hemos conocido cómo los migrantes, ¿no es cierto?, han sido también líderes de una de las revueltas tal vez más importantes y que ha puesto en crisis también el sistema francés, ¿no? Entonces, salir de alguna manera de esta oposición entre liberales y comunitaristas y, por lo tanto, de las experiencias que se han dado de lo que llaman la acción afirmativa, ¿no?, la acción positiva, es decir, las políticas desde el Estado que apoyan a ciertos grupos. Por ejemplo, el Juancito Pinto sería un ejemplo, ¿no es cierto?, perfecto de una política de acción afirmativa, puesto que está yendo a ayudar a determinados estratos de la población o de estratos generacionales, ¿no? Entonces son este tipo de políticas que responden, que son lo que se llaman acción positiva, ¿no? O si uno quiere, por ejemplo, fomentar que las niñas terminen su escolaridad hasta intermedio, pues puede tomar una serie de medidas políticas de acción afirmativa a favor para que puedan continuar sus estudios, porque sabemos que las mujeres y las niñas, ¿no es cierto?, en este sentido tienen una situación desfavorable de entrada. Pero lo interesante es que en Francia, él decía así a manera incluso de broma, que no se llama acción afirmativa, sino se llama discriminación positiva, ¿no? Entonces es muy, muy interesante porque no hablan de acción, de algo positivo, sino hablan de discriminación, ¿no? Y entonces solamente en el título de ponerle discriminación positiva ya estaban como que casi condenando, digamos, los franceses este tipo de políticas, ¿no? Pero bueno, eso fue todo uno de los debates. Y otro tema que abordó Bjorka es también cómo las identidades colectivas son fruto también, no tanto de la tradición, ¿no? En general tenemos la idea de que las identidades colectivas de los grupos pues son de grupos que existían desde hace años o siglos, ¿no? En el caso de Australia, el caso de América, sino también son fruto más bien de la interacción, son fruto de muchas veces de la dominación y de la exclusión, ¿no? Es decir, que no necesariamente son identidades o tradicionales e inmemoriales, sino más bien que se van construyendo y reconstruyendo. Y en este sentido, la memoria y el rol de los actores es y ha sido fundamental. Precisamente sobre este punto nos planteaba Viviorca que los asuntos culturales que tienen que ver con la identidad de los grupos étnicos y de los de las naciones étnicas es también un asunto de problemas políticos. Ambos están inmersos dentro de los discursos que se plantean al interior de cada cuerpo político, esta discusión entre la dominación, el dominador y el dominado. Nos decía que algunas que aparentemente son tradiciones, en realidad se tratan de tradiciones inventadas como respuesta a determinadas políticas estatales de dominación. Los grupos culturales crean nuevas tradiciones, si se quiere, para responder a este intento de dominación. En este punto nos citaba al conocido investigador Eric Hobsbawm, entre uh-huh. otros, que ya planteaba este tema de las tradiciones inventadas, ¿no? Y que de hecho lo abordamos en uno de nuestros trajines, ¿no? En uno de los programas a propósito de reinventar la nación, ¿no? Uh-huh. Cuando invitamos a Pablo Stefanoni, ¿no? Entonces, sí, yo, justamente llegados a este punto en el que, o sea, se encuentran de alguna manera soluciones justamente para enfocar la diferencia, pero enfocarla de manera positiva, o sea, emerge la pregunta evidente que es como hasta qué punto una acción directa, una discriminación positiva, está logrando realmente establecer un equilibrio o está simplemente estigmatizando a un grupo que evidentemente está siendo ayudado, porque de eso se trata, o sea, de una discriminación positiva, pero en realidad está siendo simplemente una acción puntual y no se tendría que más bien revisar toda la estructura, todo el sistema, para justamente lograr una inclusión efectiva, es decir, una inclusión, y no simplemente crear o fomentar paliativos, ¿no? Claro, uno de los temas que fue muy interesante es que Viborca planteó que había dos tipos de políticas estatales multiculturales, ¿no? Una de las políticas que la llamaba y integracionista, en el sentido en que es cuando un Estado asume el problema y va a privilegiar ciertos grupos, pero después también decía de un análisis bastante profundo, ¿no es cierto?, y viendo y analizando realmente todos los pros, los contras, cómo, etcétera, ¿no?, porque decía no se puede tampoco hacer acciones positivas o acciones estatales que vayan a privilegiar a ciertos grupos indefinidamente, porque él decía, por ejemplo, contaba que en Francia, bueno, los sordos, por ejemplo, han pedido ser tratados de una manera, las mujeres de otra manera, los grupos, digamos, migrantes de otra manera. Entonces, el Estado tiene que saber, en primer lugar, elegir dónde poner, ¿no?, y las razones por las que está haciendo. Y en ese sentido, hablaba de que en muchos casos, y ahí está el debate, puede ser un signo simplemente de estigma y que más bien ese estigma va reproduciendo al grupo, que es un poco la imagen que tienen los franceses sobre Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos en el fondo está creando y recreando guetos, ¿no? Porque claro, a uno lo clasifican como africano-americano o como latino, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra política desde el Estado que le llama más integracionista, que toma en cuenta de que los temas, ¿no es cierto?, de identidad colectiva son temas también que tienen que ver con la justicia social y con la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces tienen que ser políticas culturales que también estén muy bien encaminadas y que traten ambos problemas, ¿no? No se trata solamente de identidades colectivas así nomás, sino que de identidades que están en relación justamente en términos de desigualdad, muchas veces económica, social, y por lo tanto de injusticia social. La la la la la la la la la. Estamos escuchando Trajines. La historia, las fechas, los datos, la rareza, las cintas perdidas, lo desconocido y conocido. Todo el universo Beatle tiene un lugar en Deseo. Juan Carlos Calero y Fernando Mompón abren los viernes la biblioteca. A las 9 de la noche y se reprisa el sábado a las 2 de la tarde, aquí en Deseo. La biblioteca. ¿No te aburres de escuchar la misma música en todos lados? ¿Qué tal variar un poco? Soy Adriana Amayo y te espero todos los miércoles a las 9 de la noche para escuchar música diferente y para romper algunos santos. El reprise va los sábados a las 3 de la tarde. La inaudita. Si deseas el infinito, si deseas lo imposible y lo deseas hoy, entonces Deseo es tu radio. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajín. Otro tema fundamental en relación a la injusticia social o a la desigual distribución de las riquezas es el de la discriminación. Y el de la discriminación que se plantea de manera aguda en sociedades, por ejemplo, como en Bolivia, donde las minorías en general, lo que se llama minorías son mayorías. Las mayorías en general se han comportado como minorías y las minorías como mayorías, ¿no? Esa es la paradoja, básicamente, de nuestra realidad. Porque todos estos debates, y ahí también es la particularidad, todos estos debates en torno al multiculturalismo no cuestionan de ninguna manera la existencia del Estado, ¿no? Y de hecho, Bjorka ni siquiera habla, ¿no es cierto?, de diferentes naciones, como por ejemplo la hacemos y hacemos hoy en Bolivia, sino que la nación es una sola, es como que el Estado, ¿no?, es el caparazón. Y entonces no se cuestiona la existencia de estos estados, porque lo que está en diferentes identidades colectivas viven dentro de este Estado, pero estas identidades colectivas a su vez en general son minorías. En nuestro caso es más complicado porque son mayorías, hay una historia además de colonización y hay una historia de larga exclusión. Y esto nos lleva, Verónica, al tema del racismo. La última ponencia que Michelle Bjorka dio en La Paz fue acerca del tema del racismo y de la globalización, que fue acompañado por un comentario de Álvaro García Limera. Y bueno, se puede comenzar diciendo que la ponencia de Michelle Bjorka empezó con una definición de lo que se entiende por racismo, ¿no?, de lo que él entiende por racismo. Y de esta forma el racismo sería una práctica, una visión y una ideología que tiene vínculos con la cultura, la religión y la ciencia. El racismo para Bjorka es un fenómeno, y esto es súper importante, moderno, dado que encuentra su origen en 1492, año del descubrimiento de América. Lo que Bjorka señala además es que este año no solamente hace referencia al descubrimiento del continente americano, sino que también da inicio a la globalización, dado que la expansión del continente europeo hacia otros continentes es un fenómeno de tipo global que forma parte de la modernidad y que le da de alguna manera comienzo, o sea, que la inicia, ¿no? Por otro lado, como dijo Michelle Bjorka también, 1492 es, por otro lado, el año del comienzo del antisemitismo, o de un pre-antisemitismo con los juicios de sangre en España, las inquisiciones que se, o sea, la inquisición hacia aquellos que no tuviesen sangre pura, es decir, que fuesen judíos o mitad judíos. Por lo tanto, Viborca propone comprender el racismo en su desarrollo, en su origen y en su manifestación como un fenómeno de tipo global. Una vez que aclaró el concepto de racismo, identificado como un fenómeno propio de la modernidad, de la época moderna, y cómo el racismo está vinculado al fenómeno de la globalización, Michel Viviorca nos ofreció una cronología con respecto a la evolución del racismo y sobre todo de la comprensión por la sociología de este fenómeno social. Y de hecho, en esta cronología temporal de cómo fue cambiando y evolucionando el racismo, es que Viviorca plantea que en los años 50 había casi la certeza y la certidumbre de que el racismo estaba terminando, estaba desapareciendo, justamente después, ¿no es cierto?, de su gran exacerbación después de la, en ocasión de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio judío por el régimen nazi, ¿no? O sea, después de todo esto, lo que significó la Segunda Guerra Mundial y el genocidio, se tenía la esperanza o se pensaba que el racismo había terminado. Y el racismo, de hecho, por ejemplo, para traer al caso boliviano, fue muy fuerte a fines, ¿no es cierto?, del siglo XIX y en todas las primeras décadas del siglo XX, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, se hizo una clasificación racial de la población, y la particularidad además de esta clasificación racial es que obviamente los que estaban, habían razas consideradas superiores y razas consideradas inferiores. Ahora, todo esto que parecía desaparecer en los años 50 coincidió también con todo el proceso de descolonización y la disolución de los antiguos imperios coloniales, ¿no? Y entonces se creía que finalmente se iba a terminar el racismo. Sin embargo, se demuestra a todas luces que esto no es cierto, que el racismo está muy lejos de estar acabado. En efecto, se va a comenzar a demostrar que el racismo también puede ser estructural, sistémico, es decir, que puede ser la característica de un sistema o de una estructura. Es decir, también que mientras las personas que se encuentran dentro de este sistema no se declaran racistas y además no tienen características racistas, el sistema, por el contrario, sí lo es. Para ilustrar esta idea, Michel Viviorca da como ejemplo la discriminación hacia los negros en Estados Unidos durante los años 60 y 50. Por ejemplo, los ciudadanos entrevistados en los años 60 y 50 en Estados Unidos a priori no mostraban signos de racismo hacia los negros. Sin embargo, la dificultad que encontraba la comunidad afroamericana para acceder al trabajo, a alojamientos, en general a bienes y servicios, apuntaba al hecho que el sistema social era racista, puesto que dificultaba a un colectivo particular el acceso al bienestar que este sistema podía aportar efectivamente. Sin embargo, uno se puede preguntar que mismo si las personas no se quedan racistas, el hecho de que no combatan contra este tipo de discriminaciones sistémicas puede poner en cuestión el carácter no racista de estas personas que forman parte de este sistema. Con lo cual, el hecho de que no sean racistas está en duda. Es decir, si no lo combates, pero eres consciente de ello, aunque tú a priori no te declares racista o no tengas ningún problema con la colectividad negra en este caso, no quiere decir que no sea racista, puesto que el sistema al que perteneces sí lo está haciendo. Claro, ahora, Viborca también habla del racismo y habló del racismo visible e invisible, ¿no? Esta diferencia se encuentra, por ejemplo, en el racismo sistémico o estructural, que sería justamente el racismo invisible, ¿no? Y, por otro lado, el racismo visible, ¿no es cierto?, es cuando hay actores racistas dentro del sistema. Para poner ejemplos concretos, en el racismo invisible, en este racismo sistémico o estructural, es el que podemos encontrar típicamente, por ejemplo, en el caso de la educación en las universidades, ¿no? Es de hecho uno de los trabajos iniciales que recuerdo había realizado Pierre Bourdieu, ¿no? Analizando justamente cómo en Francia y en la universidad las personas que iban en realidad a la universidad era un grupo, a pesar de que la universidad era libre después del bachillerato, que supuestamente estaba abierto, a pesar de los ideales republicanos, de la igualdad, etcétera, finalmente los que podían estudiar y seguir la universidad pertenecían a capas sociales muy privilegiadas, y creo que un porcentaje, no me acuerdo ahorita, pero mínimo, ¿no es cierto?, pertenecían, por ejemplo, a clases obreras y proletarias, ¿no? Entonces, este sería un racismo sistémico estructural. Aparentemente, todos tienen las mismas posibilidades, y sin embargo, las estructuras, la manera en que está hecha la sociedad y el sistema hacen, ¿no es cierto?, que solamente se beneficien en educación ciertos grupos. Entonces, ese es claramente un racismo sistémico, estructural, está en las instituciones, aunque ni siquiera nos demos cuenta, ¿no? Este es el racismo invisible, porque el racismo visible, evidentemente, lo podemos sentir y lo podemos escuchar y lo podemos vivir más cotidianamente y de manera mucho más visible. Dentro de su reflexión, Michelle Viviorca introduce también el concepto de racismo simbólico. Este tipo de racismo mantiene el discurso de que el problema no está en el aspecto físico de los individuos, es decir, que el problema no es que sean negros, asiáticos, latinos o lo que sea. El problema es que son individuos que no pueden, que no logran y que no lograrán adaptarse a los valores de nuestra sociedad. Son individuos que ni lograrán adaptarse ni integrarán nuestros valores sociales. Y para ello, por ejemplo, otra vez un ejemplo en Estados Unidos de este racismo simbólico que está dirigido en particular a los negros y que consistía en pensar que son una comunidad que no adhiere, por ejemplo, al valor del trabajo tan arraigado en la sociedad estadounidense. Es decir, el racismo simbólico va a tener un discurso del tipo: son vagos y no buscan labrar su futuro, ni trabajar, ni se preocupan por ello. Por otro lado, son una comunidad que no adhiere tampoco al borde de la familia, también muy arraigado en la sociedad estadounidense, o sea, con padre, madre e hijos. Y dicen, la mayoría de las veces, las familias de los negros están fragmentadas, normalmente el padre no existe o no se sabe quién es, la mamá es madre soltera. Entonces, el racismo simbólico sería esto, ¿no? Sería, no importa que sean negros, el problema es que no quieren adherir a los valores que nosotros en los que nosotros creemos y los que fomentamos. Y de hecho es este tipo de racismo el que ha existido en Europa en la década, fundamentalmente en los 80, y aún más, ¿no es cierto?, en el contexto del liberalismo en Estados Unidos con Reagan y en Inglaterra con Thatcher. Y de hecho podríamos decir también que este racismo simbólico, ¿no es cierto?, es muy fuerte incluso también en España, y aquí en la propia radio hemos sido testigos y somos testigos con todas las los programas que tiene María Galindo de justamente el tema del racismo y la discriminación en Europa y básicamente en España. En los años 90 en Europa, nos dice Michelle Viviorca, el racismo empezó a ser instrumentalizado, es decir, es utilizado por la extrema derecha, que se apoya en él con fines políticos y que lo explota desde el ángulo cultural. Pero también durante los años 90 aparecen diferentes y múltiples formas de analizar y comprender el racismo, y por lo tanto se esbozan diferentes soluciones al problema. Y ahí volvemos a retomar un poco la idea de la discriminación positiva, ¿no? Por ejemplo, si se concibe que el racismo es un problema de la vida cotidiana, la lucha contra el racismo debería estar basada en la lucha contra las discriminaciones a las cuales se confrontan las víctimas del racismo en esta vida cotidiana. Es decir, que la lucha no tiene que estar enfocada en el hecho de acabar con la ideología racista, sino con las discriminaciones prácticas por las cuales se traduce este racismo. Y una de las formas de lucha y de solución es justamente la discriminación positiva que hemos tratado hace un rato, ¿no? Y ahí Viedorca plantea, ¿no es cierto?, un problema al cual nos enfrentamos en las sociedades con racismo. El hecho de que el racismo daña a las personas que han sufrido el racismo y las daña, ¿no es cierto?, y produce heridas ocultas desde la niñez, y en la mayoría de los casos esto se traduce en traumas importantes. Ahora, si consideramos esto, y hay se tiene que considerar que hay víctimas del racismo, ¿no? Y estas víctimas hay que visibilizarlas. Pero indudablemente aquí Viborca se enfrenta cómo lograr, ¿no es cierto?, que estas víctimas no se queden en víctimas y más bien justamente no estigmatizarlas como víctimas. Y una de las preguntas, Carlos, en el tema de la diferencia, no sé si te recuerdas, fue que alguien le preguntó justamente a razón de la población indígena en Bolivia, de que habían sido y tenían la historia, y en nuestra sociedad hemos vivido esta historia de discriminación y de racismo hacia la población indígena, y que ellos habían sido víctimas de esta discriminación. Y algo que planteó en esta conferencia Viborca en respuesta a esta pregunta fue que indudablemente habían dos temas que había que considerar. Primero, que uno no puede quedarse como víctimas y no puede quedarse como víctimas ligadas solamente al pasado. Eso me pareció a mí fundamental, ¿no? Que uno tiene que salir también de la victimización, porque lo que se necesita es proyectarse hacia el futuro. Y una proyección hacia el futuro no puede basarse solo en la victimización, porque es en general una identificación negativa, ¿no? Y hay que mirar hacia adelante y hay que saber asumir el pasado, decía, para proyectarse hacia el futuro. Y el otro tema que me pareció fundamental también es el hecho de que esto implica también aceptar reglas democráticas de solución de los conflictos, ¿no? Y que si había que solucionar algunos temas a través de la discusión, a través del diálogo, es que también tenemos que saber negociar y saber convivir y ser tolerantes, ¿no? Uh-huh. Y puso un ejemplo muy lindo de no sé qué grupo, no me acuerdo si era de la China, o no, bueno, no recuerdo qué grupo en el mundo, que los niños eran un símbolo de orgullo ir con una especie de cuchillo de la India. De la India, ¿no? Ah, no eran los Sikhs, no eran los Sikhs, al colegio, ¿no? Y esa es parte, digamos, de la construcción de su identificación masculina. Y obviamente plantea el tema, ¿cómo un niño va a ir indudablemente al colegio con un cuchillo absolutamente visible y ahí puesto en la cintura, ¿no? En el cinturón. Entonces, eso no es posible. Entonces, pero eso hubo todo un debate, pero eso es parte de la construcción de los jóvenes adolescentes. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces, al final, después de largas discusiones y debates, habían llegado a una situación intermedia, creo que era en el Canadá o no recuerdo exactamente dónde, donde han dicho muy bien, vamos a hacer un estuche especial de tal manera que los niños no puedan sacar el cuchillo, ¿no? Entonces, no se altera, digamos, el símbolo que está asociado al cuchillo, pero por otra parte, el cuchillo no puede ser sacado de su estuche en el colegio, ¿no? Ni en la esfera pública. Entonces, y que esto había llegado a largas discusiones y negociaciones. Entonces, eso me parece fundamental, el hecho de que había que también dialogar en la democracia, ¿no? Y aceptar ciertas reglas de juego que son de convivencia colectiva, porque llevado a los extremos, llegamos a un punto, tal vez como ahora, que no podemos ya convivir, ¿no? Entonces, ese era un punto importante. Llegando al final de su ponencia en el Museo de Etnografía y Folclore, Michelle Viviorca pudo concluir en base a dos puntos principales. El primero, nos decía que cuanto más se empeña un país en parecer homogéneo y republicano, como mencionábamos antes el típico ejemplo de la República Francesa, donde no hay exclusión, es más difícil discutir sobre el tema del racismo. Por último, nos decía que el racismo es la mayoría de las veces discutido a nivel nacional, dentro del cuadro del Estado-Nación, pero nos decía que se debe ir más allá para encontrar las explicaciones y las soluciones a este fenómeno social. Justamente para explicar esta última idea en las conclusiones, Viborca da un ejemplo muy claro, ¿no? Dice, el origen de comportamientos racistas puede encontrarse, o sea, dentro del territorio nacional, pero también fuera, donde se están produciendo se están produciendo acontecimientos. Por ejemplo, el caso de de cuando Francia participó en la Primera Guerra del Golfo en Kuwait, decía que la tensión del conflicto se trasladó al territorio nacional, que no estaba en guerra, pero que sentía la tensión de la guerra y que finalmente se traducía en ataques racistas hacia la población musulmana que existía en Francia, ¿no? Y después da también el ejemplo de España durante los atentados del 11M en Madrid, en la estación de Atocha. Decía que estos atentados responden a una lógica geopolítica internacional que justamente se tradujo por la participación de España en la guerra de Irak al lado de los Estados Unidos. Entonces, estos atentados no solamente fomentaron el racismo y fomentan todavía el racismo hacia la población musulmana que existe en España, y o sea, no solamente fomentar este racismo, sino que su origen no encuentra lugar en España, sino en Irak, y además tiempo atrás, ¿no? O sea, que hay que, lo que decía Bjork, es que hay que salir del contexto del Estado-Nación para comprender y para explicar algunas lógicas de tipo racista, ¿no? Después de la ponencia de Michelle Bjork, García Linera hizo un comentario que fue bastante aterrizado a la realidad boliviana, en el cual empezó diciendo que el racismo, al ser un discurso, al ser también un imaginario simbólico y al ser también una práctica, crea inferiorizaciones en las relaciones entre individuos, ¿no? Y el hecho de inferiorizar a un individuo hace que esto es creando una relación de dominación. Y justamente hablaba del caso boliviano, ¿no? En el que estas relaciones de dominaciones eran bastante flagrantes, ¿no? También habla de la idea de que el racismo, y esto es lo más aberrante, es que llega a legitimar, ¿no?, ciertas prácticas de instituciones mismo, de relaciones entre individuos y en la política, ¿no? El racismo llega a ser tan arraigado en una sociedad que legitima comportamientos, legitima leyes, legitima instituciones, etcétera, ¿no? Después afirmó que el racismo, y esto un poco en comparación a lo que Michelle Bjork dijo, en Bolivia era de tipo estructural, ¿no? Y que además se podía ver justamente en la relación del individuo en la escuela a los saberes, ¿no? Como por ejemplo decía que en los colegios públicos había como una especie de selección natural de los alumnos que iban a ir a la sección de ciencias y los alumnos que iban a ir a las secciones blandas, ¿no? Y que decía que justamente el maestro de alguna manera le daba la prioridad al individuo blanco en este caso para que justamente fuese más apto a las ciencias, y entonces este esquema se reproducía en la universidad y después a la hora de buscar empleo, etcétera, ¿no? Álvaro García Linera también habló de el hecho de que en un sistema donde el racismo es estructural, la única solución es desmantelar, ¿no?, esa estructura, ese sistema, para llegar justamente a una igualdad que más allá de intentar estigmatizar a un grupo, de intentar tener una acción directa, tiene que estar al centro de la estructura, ¿no? Y después, justamente con relación a esto, dijo que el racismo en Bolivia no es un debate académico, ¿no? O sea, no es un debate social, es un debate sobre lo que queremos, que sobre cómo queremos que sea el Estado, ¿no? Y dijo que el racismo en Bolivia apunta a preguntas como del tipo cómo se va a construir un Estado, y además apunta a orígenes histórico-políticos, ¿no? Y que no, ya no es un debate académico como puede ser, por ejemplo, en Francia la mayoría de las veces, ¿no? Y el racismo entonces en Bolivia es una problemática de tipo histórico-político y que apunta al Estado, ¿no? Y que justamente a este nivel decía que la superioridad histórica en Bolivia no se va a ver, bueno, en un tipo de revanchismo ni en un tipo de inversión de la relación de dominación, se va a ver en justamente la capacidad de un grupo liderizado para justamente crear condiciones de igualdad, y que ese era todo el desafío de Bolivia, no invertir la relación de dominación, sino crear igualdad y justamente crear hegemonía en el sentido gramsciano de la palabra, es decir, capacidad de liderar un grupo y de crear condiciones de igualdad y de universalidad. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado ya al final de este programa que ha tratado de darles un panorama sobre la visita de un intelectual tan importante y sobre todo de los temas fundamentales para comprender también y reflexionar sobre nuestra realidad. Cómo convivimos y vivimos con la diferencia cultural, cómo podemos evitar el racismo, cómo podemos luchar contra la discriminación y todo tipo de racismo. Esperando contar con ustedes y que nos permitan nuevamente llegar a sus hogares, les pedimos que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana y que nos escriban para darnos sus sugerencias, sus comentarios a trajinesradiodeseo@yahoo.com. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.